pasito para el frente y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. Ser feliz no está de más. Lari, lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Y lari, lari. Shusha y lo saluda con amor y lari, lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Y lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Y lari, lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Este es el show de Shusha y lo saluda con amor. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar. Un saltito para el amor y lari, lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Y lari, lari, eh.